Continuamos aquí más con La Rayuela y estábamos hablando respecto al tema del asesinato de Mahatma Gandhi. Ahora bien, vamos a ver un poco respecto a este tema. Mohandas Karamchand Gandhi, nacido el 2 de octubre de 1869, fue un pensador y político indio, a quien se le conoce con el sobrenombre de Mahatma Gandhi. La palabra Mahatma significa gran alma, proviene de las formas del sánscrito maha, gran, y atma, alma. El 30 de enero de 1948, cuando Gandhi se dirigía a una reunión para rezar, fue asesinado en Birla House, Nueva Delhi, por Nathuram Godse, un radical hindú aparentemente relacionado con grupos ultraderechistas de la India, como era el partido hindú Hazaba, quienes la acusaban de debilitar al nuevo gobierno en su insistencia de que le fuera pagado a Pakistán el dinero prometido. Godse y su conspirador, Narayan Apte, fueron juzgados y condenados a muerte. Su ejecución se realizó el 15 de noviembre de 1949. Sin embargo, ¿a quién se considera como instigador del asesinato? El presidente del partido Hazaraga, Vinayak Damodar Savarkar, quedó libre sin cargo alguno por falta de pruebas. Un día como hoy fue asesinado Mahatma Gandhi. Esta mañana está con nosotros, nos visita unos pocos minutitos, pues nuestra querida Anita Cecilia, y justamente hace un momento le decía, hay que insistir en que logró muchas cosas sin un solo disparo. Buenos días, Anita, gracias, regálanos unos dos minutitos solamente. Bueno, tú conoces mucho, ¿no? Conoces sí. Mucho de ese lado. Y bueno, yo creo que fue todo un personaje para la humanidad entera. ¿Cuál es tu apreciación de esto? Realmente, Mahatma Gandhi fue una inspiración para muchos hindús. Él tenía una misión muy especial, que era liberar a la India de los ingleses. Y fue tan interesante porque toda su gestión estuvo dada por la meditación, algo muy sagrado para los hindús, y incentivó tanto a la gente a estar en paz. Él luche, pero con una vibración altamente poderosa de paz, de amor. Y logró que los ingleses dejen su espacio físico, su país, sin una bala. Fue algo asombroso. Todo su carisma de paz que tenía y toda la fuerza interior que tenía como para motivar a los hindús para que todo lo que hagan sea en son de paz. Hay quienes piensan, Anita, Diego, que todo lo que está viviendo el mundo ahora mismo, pues de unos años para acá, violencia por todo lado, corrupción a gran escala, enfermedades, epidemias. La verdad es que si nos ponemos, o nos podríamos hacer, ¿no es cierto?, una lista, una estadística de todo lo que viene sucediendo en el mundo hace unos 25, 30 años, la verdad es que es no solo preocupante, causa miedo. O perdónenme que se los diga así, pero a mí me causa miedo. Cada vez como la violencia indiscriminadamente, no importa qué edad, no importa de dónde, dónde vivas, quién eres, si eres gordo, flaco, no, es todos contra todos, ¿no? Inclusive una violencia indiscriminada con la misma naturaleza, por ejemplo, ¿no? Y producto de eso luego unas catástrofes, pero realmente que nos espeluznan. Sin embargo, me llama más la atención que los seres humanos somos bien negligentes, y hay cantidades de campañas, hay cantidades de programas de radio, de televisión, en fin. Hay centros de meditación, centros donde se aboga por la paz, como es Brahma Kumaris, por ejemplo, entre otros centros donde se dice, por favor, paremos la violencia, detengámonos un ratito, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué queremos con nuestras vidas? Y quienes estamos más adultos o más veteranos, decimos, ¿qué dejamos a nuestros jóvenes? ¿Qué vamos a dejar a nuestros nietos? ¿Cómo va a vivir? O sea, en un mundo un poco de salvajes, y con el respeto a los salvajes, ¿no? Así es. ¿Qué piensas de esto, Diego? El problema, Diego, es que, a mi manera de ver, también hay una parte de falta de educación. Una unión familiar que venga desde casa, últimamente con todo el avance tecnológico, con tantas cosas que tenemos hoy, es simplemente fácil buscar información, pero a veces la información que está dentro del internet no es el adecuado. Hay que ser responsables también con la información que uno, exacto, también tiene. Más aún si estás en un medio de comunicación, porque lo que dices ahorita es clave. Hay mucha información que viene sesgada, como hablamos, ¿no? Uh-huh. Entonces viene con condumio. Lo que dice Diego, yo... celebro que lo hayas mencionado, porque eso es así. Es decir, pensar en esto de que no existan sesgos en la comunicación, o pensar realmente de que, como decimos nosotros, estamos a favor de la paz, así. No, no, tenemos nuestros sesgos. Por lo tanto, lo que tú dices, jugar viene muy limpio, ¿no? Sí, uh-huh, hay que obrar limpio, es decir, es los sesgos limpio. Hay que evitarlos, porque hay una gran responsabilidad sobre nuestra propia vida. No es tan fácil ponerse, en nuestro caso, en un, sí, micrófono. Mucha gente dirá, qué lindo, ve, qué bonito. Te pones y listo. No, no, no. La cuestión de la comunicación es cosa seria. Perdóname, te interrumpí, pero creo que valía la pena. No, por, sí, favor. No, no hay problema. La cuestión primero es eso, la educación que viene desde casa, lo que nosotros estamos enseñando. Hoy por hoy es mucho más fácil simplemente decir, mira, investiga en internet, busca esto, pero... ¿Qué estamos haciendo nosotros, no solo como padres, sino como seres humanos, como hermanos o como primos o lo que, exacto, sea? Simplemente, ¿qué estamos enseñando a la nueva generación? Hay tanto bombardeo, inclusive, el problema es el siguiente también que veo. Hay tanto bombardeo de noticias malas, digámoslo así, exacto, o de noticias que realmente están pasando en el mundo, que nosotros de una manera u otra ya nos adecuamos a ello. Decimos, ya somos... un poco impávidos frente a tanta problema que existe, que ya no tanta es violencia, ¿no? Que ya no es realmente algo tan importante, algo tan, wow, digámoslo así, el boom de las cosas. Simplemente es algo que normalmente estamos acostumbrados a ver, y ya no somos partícipes ni decir, okay, sé que yo no puedo donar $1,000,000 a cualquier lugar, pero con pequeñas obras, con pequeños actos que uno va realizando, exacto, puede mejorar, diría a día, la cotidianidad. Simplemente el hecho de saludar, de decir, exacto, buenos días, buenas tardes, exacto, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Ya cambia, dale totalmente valor un poco al otro ser humano. Da un poco el panorama, ¿no? Uh-huh. Sí, es verdad. Es como un autoconocimiento, porque cuando damos valor a nuestro propio ser, comienza por nosotros, todo comienza por nosotros. No está en los medios de comunicación, no está en el gobierno. Es cuánto yo valoro mi vida y cuánto valoro a los demás. Porque comenzando por uno, sabe... ¿qué es lo que puede dar? ¿Qué podemos dar de bueno? Porque, como está señalando Diego, realmente las noticias del día son a veces apabullantes, no, nada incentivadoras. Pero nosotros podemos hacerle el cambio en el autoconocimiento, autorrespeto, autoestimación, autovaloración, porque ahí viene todo un engranaje de una visión divino, una visión pura, una visión de amor, porque ahí comienzo yo a valorar mi vida y valorar la vida de los demás. Ahora que comenzó enero y comienza un nuevo año, por supuesto, habíamos insistido mucho desde acá, desde este espacio, amigas y amigos, en que todo enero, y esperamos poder seguir los otros meses, íbamos a hablar de valores, íbamos a hablar de la necesidad que existe en volver a la familia. A mí me alegra muchísimo escuchar una voz muy joven, hermoso, Diego, sí, que tenga tan claro el panorama, porque sí, esto no es un asunto como muchas veces se puede pensar. No, es que es una cuestión generacional. No, no. Hay cosas que se llaman buenas costumbres, que no tienen nada que ver con un montón de plata, ¿eh? Porque uh-huh, muchas veces también se confunde eso. Ay, es alguien de buenas costumbres, el papá tiene una hacienda en no sé dónde y la mamá tiene... No, no, no, no, no. No, las buenas costumbres no vienen ligadas a una chequera, a una cuenta bancaria gorda, para nada. Las buenas costumbres se aprenden en la casa y tienen que ver, comenzando por la humildad bien entendida, ¿no? Con la educación, con la cultura, ¿no? Con la ética. Y dentro de eso hay mil cosas, lo que decía Diego, aprender a saludar, aprender a agradecer, aprender a pedir las cosas, ¿no? No robar, no mentir, no agredir, por supuesto, el otro. Siempre, eduquémonos, leamos, informémonos más, no nos pasemos la píldora, en este caso de las redes sociales, no nos pasemos la píldora de nadie. Seamos nosotros los que investiguemos y veamos qué es realmente lo que debemos y no consumir. Y yo voy a insistir una vez más a los papitos, abuelos, tíos, a los adultos, que en muchos casos son quienes están a cargo de niños, de niñas, o de adultos, o de jovencitos, ¿no? Por Dios, la educación no está en el colegio, no está en la universidad. No crean que porque ustedes pagan una mensualidad, una pensión mensual, pues está, ya hicieron lo suyo. Acompañemos más a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros hijos. No, es que ya está grande, ya tiene 22 años, ya tiene 18, no. Por favor, más compañía, más respeto, más diálogo. Más amor. Más amor en la universidad. Insisto, en el colegio a su niño no le van a enseñar eso. Eso nace de su casa. Si en su casa no hay un libro, ¿cómo va a pretender que a su hijo le guste la lectura, por Dios? Sí. Si en su casa papá y mamá se lanzan los platos o se ofenden cada vez que les es posible... No pida que sus hijos se respeten. Al final todo se aprende con el ejemplo, ¿no? Entonces, si es que padre, familia, hermanos, amigos, lo que sea, ven estas cosas, pues lo van a aprender, lo van a aplicar. Entonces, si nosotros nos acostumbramos a ejercer buenas costumbres, a ejercer buenos hábitos, eso se va a pasar a las otras personas, a los niños, en general. Pero siempre dando el ejemplo. Claro. Así es. Un gran referente, ¿no? La familia. Así es. Que es una organización la más perfecta de todas en el mundo. Por supuesto que sí. Es lo más neurálgico que hay. Y es como que ahora está con un cáncer. Porque no hay conocimiento, no hay respeto, no hay solidaridad en la familia misma. Y no se conocen los miembros de familia, hijos con papás, papás con hijos. Y los problemones que hay ahora es justamente porque una falta de identidad en el joven, en el niño, porque no sabe cómo dirigir su vida, está totalmente anclado a las cosas, a las costumbres de su familia. Y dan problemas en la escuela, dan problemas en el colegio, en la universidad, y luego dan problemas a la sociedad. Por supuesto. Gracias, Anita. Gracias, Diego. Nosotros gracias. Seguimos con más de La Rayuela. Nos vamos a la música. Gracias, Celine.